tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. Voy a decir un domingo más, aunque esta vez el programa no se está realizando en directo, ya que en el momento en el que esto se emita, pues no estaremos en Barcelona ciudad, así que estamos grabándolo en algún momento durante la semana. Vosotros y vosotras, pues como siempre, lo escucharéis en este caso pues el domingo día 13 de abril entre las 7 y las 8 de la tarde en el horario habitual. Y como os comentaba en la cabecera del programa, pues hoy volvemos con uno de esos espacios que tienen una frecuencia regular aquí en el programa, un espacio en este caso pues dedicado a novedades publicadas en Netlabels, que como siempre os presento, pues son esas plataformas que existen exclusivamente en internet y que publican música de manera gratuita o no. Al principio solían hacerlo siempre gratis, últimamente pues a través de plataformas como Bandcamp, etcétera, pues se combinan referencias de pago con otras gratuitas. Lo que sí que es condición indispensable en los Netlabels es pues que publican bajo licencias de las llamadas Creative Commons, es decir, que su música se puede difundir, se puede distribuir y se puede copiar de manera totalmente libre, y nos parece pues que es algo coherente difundir este tipo de música en una radio libre como es Radio Bronca. Y además de buscar pues esta libertad o esta falta de derechos de autor y esta libertad a la hora de difundir la música, pues siguiendo con la línea del programa, con el tipo de música a los que somos afines, pues buscamos también Netlabels que publiquen diferentes músicas electrónicas en una línea pues experimental, no convencional, pues que es lo que nos gusta, que suena aquí cada domingo entre las 7 y las 8 de la tarde. Hemos empezado pinchando hoy un par de temas que os presentaré en unos minutos, porque las referencias volverán a aparecer. Ahora os voy a presentar pues el primero de los proyectos del día de hoy, el Netlabel GB Sound, que de hecho de los que van a sonar hoy es el único que ya ha aparecido aquí en la Conquista de los Sonidos hace ya unos cuantos meses. Una plataforma virtual lanzada al ciberespacio desde Ucrania por SIJ, que es un proyecto industrial Dark Ambient creado por una pareja, Vladislav Sikach y Alena Perepadia, y que nace simultáneamente al Netlabel en marzo, allá por marzo del año 2011. Este es uno de esos Netlabels que tiene sobrepublicación, podríamos decir. Haciendo la media ahí en mi casa, me salía una referencia cada 4 días, con lo cual hacerle un seguimiento es como que casi imposible. Pero bueno, a la vez cuenta con una línea bastante consistente en torno al ambient oscuro, entendido de manera amplia, del dark ambient pasado por el ambient industrial hasta el ambient noise. Así que pues aunque no se le quiera hacer un seguimiento ahí continuo, porque también hay que dedicarle tiempo a otras cosas, pues bueno, acudiendo de vez en cuando se encuentran referencias interesantes como esta, que viene de la mano de Dream Twice, que es un productor anónimo, desconocido, también allí de Ucrania, de la ciudad de Chernivtsi, al sureste de Ucrania. Y bueno, pues así un poco por lo que he visto a través de internet, es un productor que sigue perfectamente la línea de este Netlabel del ambiente oscuro. Y lo que vamos a sonar ahora pues viene de la referencia número 266 del Netlabel, un álbum que tiene por título Levels of Perception, y vamos a escuchar el tema Mildred. Thank you. Pues así suena Dream Twice desde su Levels of Perception, desde la referencia 266 de GB Sound. Y si os estáis preguntando al haber escuchado la palabra Ucrania, cómo está afectando todo lo que hay allí montado, a estos productores, a estos sellos, buscando en su página web, por ahí en sus perfiles de internet, etcétera, no aparece ningún tipo de información más allá de la musical, cosas que tiene la realidad virtual. Vamos a pasar ahora a un proyecto desde el Reino Unido, un lugar no especificado, de allí de las islas. Se trata de Midnight Circuitry Society, un proyecto sonoro que está vinculado a un colectivo llamado AE2 Multimedia, que creo que realizan trabajos así, pues digamos, de manera autónoma, en espacios callejeros, lugares abandonados, etcétera. Lo que pincharemos ahora a continuación son dos temas que provienen de las referencias 8 y 9, que son las últimas que han publicado hasta ahora. La 9 sí que es de hace unos días, es una novedad. La 8 ya se remonta a julio del año pasado. Tuvieron aquí un impasse de unos cuantos meses. Y en el campo, digamos, musical o sonoro, se basan mucho en circuitería do it yourself, como la que os comentaba la semana pasada, que se construye en los talleres de la Dinamo. Cuando estéis escuchando esto, el taller pues se habrá realizado un par de días antes, el día 11, de construcción de la Atari Punk Consola. Talleres que os recomiendo y que de los cuales os podéis informar entrando pues en la página web de la Dinamo, que ahora no recuerdo exactamente la dirección, pero bueno, entrando en internet y buscando Spy Dinamo Do It Yourself iréis a parar directamente a ella. Y como os decía, pues este proyecto se basa mucho en circuitería Do It Yourself autoconstruida para sacar ahí buen ruido, y después en algunos temas como los que van a sonar a continuación, pues también incluyen bombos rítmicos, más o menos rítmicos, ritmos rotos, similares pues a los del techno o la EBM. Vamos a escuchar ya estos dos temas, Packard Plant 92 desde la referencia 9 y Wilding D desde la referencia número 8. esta es la potente propuesta sonora de Midnight de Circuitry Society, desde estas dos referencias que os comentaba de su net label Lost Elements, la 9 Sirens of the Lost City y la número 8, publicada el año pasado, Buildings and Quartz. Y esta segunda parte del programa de hoy, que os recuerdo que estáis escuchando La Conquista de los Sonidos en Radio Bronca, hoy por eso no en directo, como os he comentado, estamos grabando el programa en algún momento de la semana, aunque en realidad la diferencia no es mucha. Ya que entre otras cosas no suelo ofrecer el teléfono de la emisora para que podáis llamar en directo y participar, aunque si el programa se realiza en directo, por supuesto, pues igual que en otros espacios podéis hacerlo llamando al 93 359 4900, aunque ya os digo, si estáis escuchando esto el domingo 13 de abril entre las 7 y las 8, no lo hagáis porque no habrá nadie en el estudio para que os pueda atender a la llamada. En todo caso, pues ya el siguiente fin de semana, si os apetece comentar un poco el ruido, los sonidos que suenan durante esta hora, pues estáis invitados e invitadas a llamar durante el directo. Y quería decir, antes de hacer este inciso, que la segunda parte del programa de hoy se la vamos a dedicar a un net label francés, a Chase Records, un net label que precisamente ha bajado definitivamente la persiana virtual hace unos días. Tras 9 años en activo en la red, se fundó allá por el 2005 y era un net label bastante peculiar, con algunos altibajos. No todas las referencias eran muy interesantes, pero bueno, sí que era peculiar en el sentido de que partiendo un poco de la música, de todo lo que lleve el sufijo core, pues ya sea el hardcore, el speedcore, el breakcore, etcétera, pues un poco partiendo de estos estilos que tampoco es habitual entre los net labels, como podéis escuchar aquí habitualmente, domina más bien lo que es el ambient en sus diferentes subgéneros, experimentación de todo tipo, música electroacústica, grabaciones de campo. También es un poco lo que buscamos de manera deliberada para difundir aquí. Pero bueno, lo que os decía, estos estilos más rítmicos, ruidistas, como el hardcore, etcétera, no son los que predominan precisamente en los net labels, y este pues partió un poco de esta base musical, pero pues a su vez, a medida que fue pasando el tiempo, también fue integrando otros sonidos más de tempo más bajo, más atmosféricos, algunas referencias que son más ambient, otras que también dan cabida a melodías tipo IDM o cosas más breakbeat o dubstep en los últimos años. Y para despedirse definitivamente, el responsable del net label ha realizado una compilación de nada más y nada menos que 36 temas bajo el título Deep Into the Abyss, las profundidades del abismo, que es un concepto que suele ir ligado a la electrónica experimental. Conceptualmente es como un viaje más allá del suelo que pisamos, ¿no?, de la tierra. En ocasiones el viaje es hacia el espacio, influencia muy potente en la música electrónica, y en otras ocasiones lo es a las profundidades marinas. Recuerdo ahora, por ejemplo, un proyecto como el Deporte Rix, que hemos pinchado aquí en el programa, que se inspira mucho en esto, en lo que es el espacio submarino. y tanto esto como pues el espacio exterior son lugares donde la percepción sobre los límites son mucho más difusas, y esto pues eso encaja un poco con las ideas que suelen haber detrás de las músicas experimentales, tengan la forma que tengan, porque tanto puede influir pues al ambient por una cuestión pues lógica, el ambient es una música pues eso, espacial, atmosférica, como también pues a estilos pues techno o hardcore experimentales. Estos tres CDs que están, perdón, estos 36 temas, quería decir, que están repartidos en tres CDs virtuales, cada uno de ellos titulado con las zonas más profundas de los océanos, la zona de emanaciones frías, la zona demersal y la zona béntica, pues abarcan un abanico de estilos experimentales bastante amplio, desde pues el dark ambient, pasando por el techno industrial, ritmos rotos diversos, bombos rotos también, hardcore, u otros estilos pues estos llamados core, como el breakcore o el flashcore, un poco en la línea de lo que escuchábamos, si no recuerdo mal, hace un par de semanas con Shanopticon. Así que bueno, pues desde el punto de vista musical, perdón, quería decir, desde el punto de vista musical y conceptual, es una compilación bastante interesante, además de amplia. Y vamos ya a empezar escuchando el primero de los temas que sonarán. Intentaré pinchar, ya que es una compilación amplia, pues tres temas, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros musicalmente hablando. El primero de los temas que va a sonar viene de la mano de Former Descent, productor de Tilburg, al igual precisamente que Psychic Warriors of Gaia, que aún sonaban hace pocas semanas aquí en la conquista de los sonidos. Aunque Former Descent se mueve en unos parámetros pues de sonido bastante más ruidistas, entre el hardcore, el industrial rítmico, el breakcore, el techno, bueno, un poco los sonidos que comentaba ahora que abarca esta compilación. Y vamos a escuchar su tema, que tiene por título, siguiendo la línea del nombre de la compilación, Enter the Abyss. buen tecno roto y atmosférico el de este productor de Tilburg, Former Descent, aunque habitualmente pues le dé a cosas, como os comentaba, más hardcore. Bueno, es de esta gente y no es algo extraño, es de estos productores que saben trasladar la belleza radical y salvaje que tiene el hardcore, la música industrial rítmica, el breakcore underground, a otros estilos musicales de tempo más bajo, o incluso, bueno, pues haciendo cosas sin beats. Hay casos de productores pues de este tipo que también le dan muy bien al ambient y a músicas más atmosféricas. Vamos a seguir precisamente con gente que se le da precisamente bien pues todo esto de lo que estaba hablando ahora. Vamos a escuchar ahora a Convector desde esta compilación que os recuerdo es Deep Into the Abyss, la última referencia, la número 60 de Chase Records, después de 9 años de vida. Y de Convector, que es un productor más orientado pues a este estilo que os citaba en el programa de Xanopticon, al flashcore, que es esa especie de pues de evolución del speedcore experimental, pues algo todavía, si cabe, más extraño, más fragmentado, más roto, con interludios de por medio, cercanos a la música ambient o la música electroacústica. Bueno, es una maraña de sonidos bastante interesante y muy radical, de hecho, de ahí que no sea nada popular a día de hoy, que será interesante pues tratar en algún programa para difundirla y para explayarnos un poco más en ella. Lo que va a sonar ahora, de este chico, de Convector, tiene por nombre Bioluminescence.